Pero vos sabés que sigo pensando en algunos temas que puedo charlar con algunos individuos que conozco. Y entonces pienso, ¿no? Este aserto que acabo de escuchar hace un rato, como que esto no es una pandemia, sino que es una guerra. Esta cosa de volver a una supuesta normalidad, normalidad que desecho, porque si ya la criticábamos cuando era, ¿para qué traerla de nuevo ahora que tenemos una crisis y podemos arrancar algunas cosas desde cero? Pero no sé si nos da el melón para revisar cosas, por ejemplo, la educación. ¿Por qué volver a la misma educación? Bueno, me anda dando vueltas hace... momento, la procesión, que estoy mirando la lomita y veo cómo aparece un chambergo medio sución y engrasado. Ah, ya sé de quién se trata. Porque debajo del chambergo aparece un melón, sí señor, y debajo del melón aparece don Leguizamón, que está viniendo en su alazán fazón, bien montado el hombre, derechito, se ve que no ha chupado, porque se ve que está fresco el tipo. Venga, don Leguizamón, apéese, no le tenga miedo a los perros que son capones. Tengo que hablar con vos porque tengo varias cosas para charlar. ¿Cómo le va? Buen día, don Leguizamón. Deje ahí la tabla de surf, apoyadita contra el árbol. Después se la lleva si quiere y si no, si la deja, se la vendo No, por directamente. favor. No, por favor. Bueno, Leguizamón, estaba pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con esto de que no estamos en una pandemia, sino en una guerra, con esto que me da vueltas en la cabeza de por qué volver a esa normalidad si ya la teníamos en tela de juicio, no, que no podemos, no, no nos da el melón para pensar una cosa nueva y aprovechar esta crisis. A ver qué se te ocurre. Primero los saludo Ah, a todo el caballo, a bueno, muy bien, Ciro. muy bien. Yo estaba muy apurado porque estoy medio acuciado. Mirá qué palabra que acabo de usar. Estoy acuciado por estos pensamientos. Cómo me gustan las palabras que utiliza. Sí. Primero le digo buen día, a todo el caballo, que para mí Sí. siempre es el de D'Artagnan, cuando D'Artagnan llega por primera vez a París, Ah, esa película sí. increíble de los Sí. tres mosqueteros que Jim Kelly hacía de D'Artagnan, usted Sí, se acuerda. Ato el caballo, que está sí. así viejito, pongo la tabla de surf al lado del árbol. Use el chiste, diga Athos el caballo, ya que está hablando de D'Artagnan. Y bueno, después le agradezco el piropo, porque Sí. me vio con mi estirpe parado recto y hace poco No, me lo vi derechito ahí, lo se vi ve que, yo derechito. lo dije, se ve que no ha chupado el hombre. Hace unos días me sacaron unas fotos jugando al fútbol Sí. y todos me decían, mira la percha de Martín, todavía la mantiene. Y Qué dije, bueno. y usted me lo acaba de decir, tal vez zombimos al alma en esta No, guerra que está padecemos. bien, está bien. Sí. A lo mejor está echando facha a propósito porque le hace falta pescar algo. No. No. No, uno mantiene el estirpe como usted. No, bueno. Pero ¿y esto que te planteo, qué decís? Y, ¿sabe? Lo primero que pienso es en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Ah, esa novela mira. maravillosa de 1898 Sí. que llegaba esa invasión marciana a la Tierra, o alienígena, podemos Sí, decirle ahora, porque sea marciano, sabemos que no hay alien en Marte, y que después Orson Welles la hace en radio. claro. Y me lleva a pensar que no quedamos igual. O sea, empezamos el 2021 y no estamos igual que el 2020. O sea, No. algo cambió para siempre. Sí. Esa invasión que no está alienígena fue un virus, quedó para siempre, es una guerra. Estamos tratando de sobrevivir, Sí, ¿sí? sí, Frente a sí. esta situación y caminamos como podemos, porque cada día, cada momento es una noticia distinta y Sí. una nueva invasión, una nueva cepa de Manaus, de donde Ah, sea, sí. aparece, ¿no? Sí. Y por ahí caminamos, ¿no? Por ahí caminamos y tratamos de que aquello que tanto tuvimos miedo a que llegara por el 1898, ¿no? Esa invasión apocalíptica Sí, llegó. pero El tema es... uno es público, es decir, está observando y se ve como imbuido de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero siempre hubo gente que está intentando pensar para adelante. ¿Dónde está esa gente? Es que esa gente me parece que no está. Bueno. El miedo a ese humo negro, como sí. decía Julio Verne, sí. Llegó. ¿Por qué no tenías a Julio Verne, tenías a C.G. Wells, lo tenías al mismo Cervantes, ¿no? Sí. Lo tenías que se adelantaban a su tiempo, el mismo Foucault, cuando decía, no me pregunten quién soy ni me pida que siga haciendo el mismo frente a un acontecimiento que pasamos. Eso entonces, es. Que, todos los textos, todas las películas, todos los videojuegos, sí. todas las canciones, sí. podemos ir jugando con eso, se anticiparon un momento que llegó y no hubo algo que se escribió después. Claro. O sea, no estábamos sí. preparados sí. para poder escribir. Me parece que ahora, tanto usted como los que nos rodean, somos los que podemos empezar a escribir a partir de esta observación que vos decías recién, ¿no? Sí, estamos sí. observando y todos los días es distinto. Tenemos como dos grandes ojos de colores mirando, ¿no? Y a la vez sí. tenemos las redes que también nos llevan información. La idea es poder ir depurando esta guerra de los mundos y empezar a plantearnos cómo es mañana, ¿no? Que mañana va a ser siempre diferente. Sí. Sí, no, pero a ver, no, el tema es que no encuentro palenque ande rascarme. El tema es que me da la sensación de que, bueno, esta guerra, esta pandemia, nos tiene de alguna manera acorralados y no tenemos alternativas como para ir pensando. Si vos mirás un poco de televisión, si escuchás radio, te vas a dar cuenta de que nadie nos está dando alternativas, que no aparecen esas alternativas, que no se abren puertitas. Al contrario. Está la famosa grieta, cada uno tira para su lado, cada cosa que hace el otro está mal, con lo que me da la sensación de que nadie nos está ayudando a pensar un poco para adelante, o a pensarnos de otra manera, o a elaborar un cambio. Sí, ¿sabes qué? Pienso lo que vos me decís, y camino junto con vos en este momento. No encontramos el palenque, no encontramos la ola. Sí. Cada cual es como que tira para su cueva lo que más le conviene, ¿no? Sí, es como esa época prehistórica que había cazadores, recolectores, tenías cazadores primates, tenían que prender el fuego. Pero esta vez la actividad, en ese juego de roles que podía tener esa época, está siendo muy individualista. Sí, claro. Cada cual busca su manera de zafar. Sálvese quien pueda, sí. Sálvese quien pueda. Ya como decíamos antes, no hay ni canciones, ni libros, ni videos, ni películas que nos muestran, porque ya lo vimos todo y estamos viviendo otra realidad, ¿no? Sí. Entonces, no podemos desarrollar un conocimiento y una comprensión sobre estas causas porque las estamos viviendo. Sí. El resultado todavía no está. Claro. Es muy difícil identificarse con lo que va a pasar. Sí. Podemos copiar escenas del pasado, ¿no? Para poder representarlas y poder analizar un poco. Sí. Pero usted y yo caminamos por un lado, otros dos caminan por el otro. Entonces son escenas de grupos o de pequeñas comunidades que tratan de construir sus historias reales pero propias, y no en general, y no un espacio que nos permita hacer esas representaciones para poder salir todos. Y sumidos como estamos en esta pandemia, más los problemas que venimos arrastrando de otros años, estamos como inválidos como para pensar en un futuro. Estamos totalmente inválidos, ya pasamos, lo hemos hablado como más de una vez, el fin de la historia, el nuevo tiempo, los siglos cortos, los siglos largos. Sí. Es como que no tenemos categorías dentro de lo que es esta historia para poder desarrollar, ¿no? Siempre tuvimos épocas donde vos desarrollabas, bueno, hubo monarquías, hubo imperios, hubo la primera guerra, que pensaron que iba a ser la gran guerra, y después fue la segunda, después vino la guerra fría con Rocky, con todo lo que eso implica, después cantamos Imagine, con John Lennon, y nos abrazamos gritando USA por África. El tema es que ahora tenemos esas ventanitas propias, ¿no? Tipo, usted se va a acordar de una serie muy vieja, que no es porque usted sea viejo, sino me lo hacía ver mi abuela, que era los Brady Bunch, que aparecían las ventanitas de las familias y se miraban de un lado para otro. Bueno, en ese tipo de ventanitas estamos. Yo miro para un lado, pero la cierro, vos mirás para el otro, mirás para abajo, ¿no? Entonces esas representaciones... Sí, pero discúlpeme, don Leguizamón, Somos seres humanos y en el fondito, por más que veamos que nos estén cagando a tiros en la trinchera de adelante, siempre hay como una esperancita que aparece. Y resulta ser que nosotros, desde hace unos minutos, venimos repasando desesperanzas. Dice, ¿dónde está esa esperancita, esa apertura, esa posibilidad de pensarnos para adelante? No está eso. ¿Con qué, no. ¿Con qué lo reemplazamos? ¿Con una pasta frola? Claro, claro. Cocinamos mucho el año pasado. Sí. Los Yo pienso que la esperanza está también en que seguimos cantando Imagine, por ejemplo. Ajá. Y no la abandonamos. Sí. Y vemos un solazo, o vemos una ola, o vemos el placer de escribir, decimos, bueno, seguimos caminando por ahí, y ese primer olor, antes de que llueva, también nos conmueve. Yo pienso que si eso lo perdemos, ya estamos guardados en la ventana. Pero me parece que como camino es seguir. Sí. ¿Sí? Por más que esta invasión siga y siga, estamos vivos, estamos de pie siempre. Está bien, pero ¿y dónde queda aquello de... las crisis siempre trajeron pensamientos nuevos, o no existe esto? Lamentablemente, yo creo que en este momento volvemos a lo que hablamos más una vez con vos, el tema del paradigma. Sí. La crisis está, pero ¿se estará construyendo o estamos construyendo un paradigma para post-pandemia? Me parece que no. Todavía no lo vimos. No. Todavía ese espíritu no está volando. No está. Estamos resistiendo. Sí. Está, como digo siempre, el tipo que corre hacia la popa del Titanic y cree que se pone a salvo. Claro, estamos resistiendo. Sí. Estamos tratando de, viste, cuando viene la ola grande y vos la tenés que remar porque si no te atrás, entonces te pones en la tabla, la remás, la pasás por encima. Sí. Y después ves qué pasó. Sí, sí. Para poder buscar una que te lleve. Ahora, esto, que estamos en este momento. Esto que analizás, ¿es el prolegómeno de una depresión generalizada? No sé si es una depresión, porque la depresión ya la pasamos el año pasado. Ah, vos decís. Y el año pasado fue muy difícil, la depresión estuvo en 200.000 ventanas, la vimos. Ahora debe ser peor porque ya estamos acostumbrados a la depresión. El tema es no llegar este 2021 a esa depresión. Tenemos herramientas, tenemos cierta experiencia que todavía no se convirtió en un paradigma. Sí. Pero dentro de esa experiencia, después de ese hecho histórico, tenemos herramientas como para seguir tolerando. El tema es... ¿qué es lo que va a venir ahora? Sí. Estamos parados viendo la nube, ¿sí? Sí. El tema es que pasa después de la nube. Hace poco, ¿sabes que cuando la nube lo pensé? Vi una película de Tom Hanks que tenía que ver con el lenguaje, que tenía que ver con que se había terminado la guerra de secesión y él iba llevando noticias a los pueblos. Había quedado como un cronista de lo que fue pasando. Sí, y iba llevando noticias. Ya sé cuál es la peli, sí. Y hay una imagen donde él está con una chica que va cuidando una niña y se viene como un tifón. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y él lo mira. Y me parece que nosotros estamos, pasamos de un tifón y estamos viendo otro. Ah, el tema es ver cómo vamos a quedar cuando pase eso. Pero tenemos determinadas herramientas, porque sabemos cómo acobacharnos, ¿no? Cómo cuidar. Sí. Ese momento. El tema es que todavía no hay tinta. Está bien. Yo entiendo lo que planteas y compro el planteo. Es decir, estamos, esto que decías un rato, en medio de un tiroteo, no podés estar pensando en el futuro y mucho menos en una particular porción de ese futuro como puede ser la educación. Y yo me lo paso preguntando, ¿qué vamos a hacer con la educación? Pregunta al pedo, porque nadie me la va a responder. Claro, en medio de este tiroteo, ¿quién me va a decir algo? Es difícil el tema de la educación. De hecho, yo estoy hablando con vos y está mi hijo frente a mí, sí, trabajando en una computadora como si estuviese en su segundo año. Imagínate que se ríe. Sí. Sí. Pero estamos nuevamente en eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es eso? Pero el año pasado planteamos un montón de paradigmas sobre educación. Sí. De cómo innovar, sí, de cómo crear, de cómo utilizar la tecnología, de cómo jugar con las redes. Sí. Pero perdimos una parte de la guerra importante que fue lo presencial. Claro. Y cómo perdieron los lazos fraternos nuestros hijos, sí. ¿No? Que fue que les costó mucho. Sí. Bueno, ahora volvimos, pero es como la canción de Soda Stereo, ¿viste? Cuando dice estamos al borde de la cornisa, sí. Punto a punto de caer. Claro. Bueno, a veces se vuelve irresistible, porque dicen, no, hubo una docente que tiene COVID, vuelve todo atrás. Entonces vuelven los chicos nuevamente a casa. Es como un ejercicio. Sí. De ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta, donde lo que pierden son los chicos y las chicas y la educación también. Sí. Porque ya innovamos, ya creamos, ya hicimos todo. Sí. Pero es una ventana. A mí me pasa cuando doy clase. Lo tuve que hacer, lo hago, lo desarrollo, pero estoy frente a una compu, me falta el feedback, me falta el ida y vuelta. Sin duda. Sin duda. Ya sea universidad, a nivel inicial, primario y secundario, ¿no? Sí, sí. Ese volver a vivir. Sí. No, yo lo que tengo que dejarme es de joder preguntando a ver quién da soluciones respecto al futuro. El otro día saludé a alguien y le dije, ya nos abrazaremos en 10 o 15 años cuando pase esto. Entonces me miró y empalideció. No, le digo, fue un chiste, pero no sé si es un chiste. No sé si esto no está instalado y va a llevar mucho más tiempo del que nuestra esperanza alimenta que sea. Sí, es un gran razonamiento, ¿no? Bueno, para mí, no estamos con la ventana todo el tiempo. Todo el tiempo en la ventana, embascarados, Sí. Ricos, porque no podemos jugar ni hacer ni Batman, ni Robin Hood, ¿entendés? Entonces salimos y ves esa escena. Sí, señor. No sé hasta dónde va a llegar, ¿no? No lo podemos saber. No. Es muy, muy difícil ese escenario. Pero bueno, tratamos de escribir, tratamos de seguir desarrollando ideas, pero la televisión, como decías vos, nos devuelve otra imagen constante, ¿no? Los aeropuertos, los carteles sin publicidad, las rutas cerradas, ¿no? Sí. Pero ahí estamos. No, yo estoy. Espectadores. Yo le estoy pidiendo peras al olmo. Yo te juro, sí. Me lo pregunto todas las noches también, ¿eh? Claro, porque estoy acá con mi biblioteca y tengo 200.000 autores, 200.000 discos, 200.000 cosas. Pero es como que ya los leímos todos, es un mundo nuevo. Sí. No, es un laberinto distinto. Ok, ¿sí? Bueno. Necesito cambiarlo. Bueno. Vos fijate, Cervantes escribe el Quijote en dos partes. Uno escribe dentro de la cárcel, ¿no? Sí. Cuando está guardado. Él empieza a ver si ahí dentro de la cárcel un ingenio, una imaginación, un lugar para donde volar. Sí. El tema es poder encontrarlo. Ah, ok. Y él no tenía ni redes, ni tenía televisión, ni tenía otra cosa que su cabeza. Sí, señor. Sí, entonces, señor. Entonces me parece, mientras nosotros tengamos esa mente abierta, ese lugar, ese espacio, esos ojos de colores, podemos seguir escribiendo. Lo que pasa es que nos invaden con los mensajes también. Claro, pero Cervantes tenía la ventaja, mirá lo que digo, en aquellos años, de no tener los espejitos de colores que tenemos hoy, que nos distraen de algún otro pensamiento. Claro. Bueno, claro, ahí está. Demasiada ahí está ventaja para él. Es lo que yo decía antes. No tenía esos espejos, esas redes, como los quieras llamar, de multimedia, ¿no? Sí, sí. Y pudo escribir eso. Un poco esa crítica la planteó Humberto Eco también en El Nombre de la Rosa. Claro, ¿sí? claro. Cuando empiezan a ver qué es lo que pasaba en el escenario global, lo que era la media, y cómo no había espejos de colores, pero había libros. Eso y esos libros a veces podían ser molestos para ese escenario, ¿no? Está bien. Hay un poco de eso también ahora. Hay como vos escuchás hablar 200.000 especialistas, pero ninguno nos trae la llave que diga, bueno, entramos. Sí, por ahí estamos en medio de una utopía de pensamientos también, ¿no? Como que alguien venga, que aparezca el Salvador y nos traiga esa llave. Y por ahí habría que dejarse de... Yo tendría que dejarme de joder con la búsqueda de esa llave. No está. No, pero, no está. A mí me pasa igual. Sí. A mí me pasa igual. Sí, pienso todas las noches y cuando me levanto y prendo la ventana, es bueno de nuevo. Sí. Por H.G. Wells de nuevo. Claro, claro. Humberto Eco. Sí. Bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Cuál es la bola? No, bueno. Bueno, ¿por dónde lo llevamos? No importa conseguir soluciones. El tema es no hacerse el boludo. Bueno, eso me parece que es la remera que tenemos que tener. No, claro, es clave, no te hagas el boludo. Claro, estamos en esta. Sí, o sea, sí, sí. Está, eso que decías vos, o ahí arriba, en la punta de Titanic, sí. mirándolo a DiCaprio, cómo te dice adiós. Sí, y te sí, hunde, sí, señor. Sí, señor, o sí. Estamos escuchando a Orson Welles, claro. O estamos conservando. Sí, ¿no? Sí, sí. Y en el contexto está los Beatles que siempre te dan un día de sol. Sí. Pero es así. Bueno. Si no tenemos eso, no podemos seguir caminando. Como decís vos, sí. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Flotá, haceme el favor y flotá, que es lo único que tenés que hacer ahora. Flotá. Surfá y hacé lo mejor que puedas. Claro, está bien, siempre está una bien. Tabla ahí. Bueno, la tabla siempre vuelve al mar. El hablando de tabla, tomá, póngase sí. Esta tabla debajo del brazo. Y vaya tranquilo, porque mire, no me despejó ninguna duda, pero la pasé bárbaro. Para mí, siempre que hablo con usted, casi salvamos al mundo. No, lo sí, intentamos. No, es que estamos a punto hasta el cierre. Y en el cierre, cuando nos damos cuenta de que no hay alternativa. Yo hoy tengo una imagen que estaba sentado en su casa con muchas ventanas abiertas. Sí. En una saludaba a DiCaprio, en otra saludaba a Lennon y Tom Hanks trataba de leer noticias del mundo. Qué mal. Y por otro lado, Benicio estaba haciendo su trabajo enfrente nuestro. Bueno, ¿qué mejor no, día no. podemos tener? Me imagino lo que se debe reír Benicio. De nosotros, claro. Bueno, vaya, súbase. Usted sabe muy bien por qué se sube por el lado izquierdo al animal, ¿no? Ya le expliqué 14 veces se lo expliqué. El animal no distingue izquierdo, derecho, le da lo mismo. Pero ya a esta altura, a esos bichos, no les da lo mismo. No, así no, que no. Ahí está. Ahí se va, mire. Don Leguizamón, cuídese mucho, mire que anda suelta, si lo cacha lo da vuelta, no le da tiempo a rajar. Así que vaya despacito. Adiós, Leguizamón. Adiós, don Quique. Ahí está, se va el tipo a caballo, mire, me deja el anca, es decir, me muestra el culo del animal. Y él se va al trotecito lento con la tabla de surf debajo del brazo, contento, no sé por qué se va contento. Pero se va contento. Pasa la lomita y se empieza a cortar como de atajos de abajo. Ahí, mirá, quedó el chamberguito ese medio engrasado que tiene. ¡Qué lindo! Bueno, Martín Leguizamón, linda piedra para la onda. Qué grande, Quique, cómo disfruto esta mañana. Estos son los momentos que uno dice, así estamos. Estos momentos nos así vitalizan. Estamos. Sí, señor. Nos vitalizan, nos hacen un bueno. Se ríe. Abrazo grandote, gracias. Un gustazo y te quiero mucho. Bueno, abrazo. Igualmente. Bueno, ahí está. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde? Y aquí, en El Desconcierto.